Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, viejo. ¿Qué tal, Eduardo, querido? ¿Cómo andás? Bien, queriendo saber si te parece que las medidas que se están tomando y las que vos dirás se van a tomar, de las que sepas, llegan a tiempo, electoralmente planteado. Bueno, a ver, primero, yo diría que podríamos establecer una diferencia de la manera de actuar de este gobierno con el anterior. Aquí nadie se enojó con los electores, nadie le echó la culpa a la ciudadanía y en definitiva lo que empezó es un proceso de análisis y de reflexión para ver qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que es insuficiente o qué es lo que está mal. Y me parece que esto es un no es un detalle y en definitiva también nos pone siempre en la discusión de fondo de los dos modelos, ¿no? Yo no dejo de repetirlo. El otro día el presidente lo dijo con precisión. Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones. El que descree del trabajo y la producción y solo promueve la especulación financiera, y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas. En ese marco, las medidas están enfocadas a eso, a generar más trabajo, a recuperar ingresos, a mejorar las condiciones de vida de la mayor cantidad de ciudadanía posible. ¿Qué medidas se tomaron? Se reunió el Una Consejo pregunta de que Salario. Carlos, una pregunta que quiero hacerte Sí. respecto de las medidas como para que lo encuadres. ¿Son medidas de Sí. emergencia o son medidas que apuntan a algo estructural? No, a ver, no sé qué quiere decir eso. Planteado así, yo te voy a decir una cosa. Algo que ya vimos aquí hace tiempo y te lo voy a decir hoy de vuelta. Clarín, jueves 9 de septiembre de 2021, 4 días antes de las 5 días antes de las elecciones, 4 días antes de las elecciones. El gobierno volcó 600.000 millones al bolsillo antes de las elecciones. Van desde créditos a tasa cero, a cambios en ganancias, bonos y la extensión de la hora 12. Llegan a 1.4 del Producto Bruto Interno. Y sigue la nota, desarrolla, dice, el estudio Broda relevó 32 medidas, entre las que incluye la inversión para atender la pandemia. Según lo que se detalla en ese trabajo, los fondos para fortalecer el sistema de salud llegaron a 144 mil millones y otros 72 mil millones la inversión en vacunas. Y después dice, los cálculos de Broda dicen que el paquete preelectoral totalizará 584 mil millones, un monto equivalente al 1.4 del Producto Bruto. De ese total, más de la mitad, siempre leyendo el mismo informe, son medidas que van directo al bolsillo de las familias. De este modo, el kirchnerismo reescribe la receta que había utilizado en 2015. Y después dice que ahora es mayor aún que en el 2015, suben las apuestas y el paquete es aún más grande. Y bueno, y después empieza a detallar todas las medidas. En definitiva, lo que se está haciendo es lo que estaba planificado hacerse y que tiene que ver con lo que había que haber hecho cuando se asumió en el 2016, en el 2020, si no hubiera habido pandemia, porque todas estas cosas que eran salir de las 9 emergencias que establecimos en el punto de partida, fueron demoradas por la existencia de la pandemia. Y lo que se está haciendo ahora es tratar de recuperar aquello que no se hizo. Entonces, ahí viene la medida. Suba el salario mínimo vital y móvil, que va a tener un incremento anualizado de 52,7%, por encima, 10 puntos por arriba de la inflación aproximadamente. 1.100.000 trabajadores y trabajadoras que tienen beneficios de programas sociales como potenciar trabajo, acompañar y varios más, reciben automáticamente una mejora por la suba del salario mínimo, que es la referencia. Aumento del piso de ganancias. Dicen que es una medida tomada por el resultado de las elecciones. Sí. Mentira. Estaba previsto, lo hemos hablado acá nosotros, Eduardo. Cuando aprobamos la ley, cuando se llevó a 150.000 pesos el piso desde el que se empezaba a pagar, se puso en la ley que se facultaba al Poder Ejecutivo a actualizar estos montos en la medida en que los salarios crecieran producto del proceso inflacionario. Ahora se lo llevó a 175.000, ese piso desde el cual se comienza a pagar, y lo que se mantiene es el criterio fijado en la ley, que el 90% de los trabajadores, trabajadoras en relación de dependencia, no paguen. Y te lo digo ahora, en el decreto que salió el otro día, se definió que a partir del 1 de enero se va a volver a actualizar en la siguiendo la evolución de los salarios. Es decir, acá la medida tomada de fondo es el 90% no tiene que pagar. Y se irán actualizando los montos hasta que podamos tener una inflación que esté mucho más chiquita y entonces no haga falta actualizaciones tan seguidas. No hay clave electoral. Es una política de este gobierno de ir modificando lo que le dejó el gobierno anterior. Todo esto se refleja en una cuestión. Vos viste que en el presupuesto se decía que íbamos a crecer alrededor del 5%. Uh-huh. Yo por allá por febrero, marzo, me animé a decir que iba a ser 7. Hace un mes y pico el ministro Guzmán dijo vamos a crecer un 8. Y ahora se comienza a decir, el otro día lo dijo el propio ministro, probablemente algo más de un 8. Es decir, que ¿por qué es esto? Porque las medidas que se van tomando, entre las que no hay que subestimar las medidas de vacunación, que van permitiendo la normalidad y que van permitiendo que la pandemia retroceda como está retrocediendo, van permitiendo que la actividad vaya normalizándose. Y entonces, mira, la industria manufacturera está con niveles superiores a los del fin de la pandemia macrista. Y hay allí también recuperación de empleo que ya está por encima del nivel de empleo que había cuando terminó el gobierno de Macri. Cuando vos tenés más personas empleadas, esas personas tienen necesidades insatisfechas, todo lo que ganan lo consumen y todo eso alimenta esa rueda virtuosa de la que estamos hablando y que se está poniendo en marcha. A ver, Carlos, entonces el marco sería, para retomar mi pregunta, que empezamos a estar como debía partirse en marzo de 2020. Claro, sí. Empezamos a recorrer el camino que había que haber recorrido y que la pandemia interrumpió. Mira este dato, déjame darte un dato más al respecto. Ayer, anteayer, se conoció el dato de desocupación del segundo trimestre. Sigue siendo alta, 9,6. Pero vos sabés cuánto fue en el segundo trimestre del 2019, en el último año de la gestión de Macri, el mismo trimestre del 2019. Sí, es decir, marzo, junio del 2019, 10,6. Un punto más. Es decir que la desocupación a junio, y yo me imagino que cuando conozcamos a septiembre esto va a haber mejorado también otro poco, ya es un punto menor que la que era a marzo del 2019, es decir, bastante antes que termine el mandato de Mauricio Macri. Entonces, todas esas cosas están empezando a pasar y todavía falta muchísimo para que podamos decir que las cosas están bien. Estamos lejísimos de poder decir que las cosas están bien, pero creo que se está yendo en el rumbo y en la dirección que hay que ir, y que poco a poco esto se va a ir sintiendo cada vez con más intensidad en las condiciones de vida de la ciudadanía. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, no sé si tendrás o tenías otro tema para cierre, pero por lo menos a mí me parece que no podemos pasar por alto tu evaluación, tus sensaciones a propósito de la efectivización o asiento del pago de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario, embarcado, ya que veníamos usando esa figura, ¿en qué? No, pero bueno, por empezar, el pago al Fondo Monetario con los fondos que nos dio el Fondo Monetario, porque si nos comemos ese pedacito, no se han usado recursos. El Fondo Monetario hizo la distribución de los llamados derechos especiales de giro, que a la Argentina le tocaron 4.000 y pico de millones, el equivalente a 4.000 y pico de millones de dólares. Esos derechos especiales de giro no son dólares que vinieron en una valija, son fondos con los que se puede hacer determinadas cuestiones, como pagarle a otros países, como en este caso cancelarle a los organismos financieros internacionales. Entonces, la Argentina ha tomado una decisión de fondo que está reflejada en el proyecto de presupuesto, donde no se incluye ningún aporte para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional, y se explica incluso en el desarrollo del proyecto de presupuesto todo lo que habría que dejar de hacer si hubiera que destinar esos 19.000 millones de dólares que van a vencer el año que viene para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Eso está en el presupuesto? ¿Qué se podría hacer con lo que...? Claro, está en el presupuesto con todo lujo de detalle. No sé si lo tengo a mano y lo encuentro, pero te lo podría leer. No, pero me interesa como concepto. Acá está. Dame un segundito y ya te lo leo. Mirá, el proyecto de presupuesto dice: el gobierno nacional de ninguna manera concibe desviarse de los principios que guían su praxis para atender pagos de la deuda pública que comprometan la recuperación económica. Este proyecto de ley de presupuesto está pensado para cuidar a la Argentina, cuidar su recuperación y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior. Y luego, en el mensaje dice: si el próximo año hubiera que desembolsar los 19.000 millones de dólares que se comprometió a pagar el gobierno anterior, habría que eliminar, textual, la AUH, la AAUE, que es la del embarazo, el plan Potenciar Trabajo y Progresar, todas las políticas alimentarias, incluyendo la tarjeta alimentar, no comprar ninguna vacuna, eliminar todas las transferencias a las provincias y eliminar todas las que se hacen a las universidades. Eso es el equivalente a los 19.000 millones que están en el presupuesto para todas esas cosas, a lo que significaría tener que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y por eso el gobierno dice que tiene que llegar a un acuerdo en la negociación, y que ese acuerdo debe incluir, entre otras cosas, un amplio periodo de gracia que nos permita que todos los recursos que el país es capaz de generar sean utilizados para recuperar las condiciones de vida de su ciudadanía, la actividad de sus empresas, las obras de infraestructura, todo lo que tenemos pendiente. No es un problema nuestro, Eduardo. El otro día, en un informe, creo que de CEPAL, se dijo que América Latina y el Caribe destinan, escuché este dato, el 57% de sus exportaciones para pagar los servicios de deuda externa. 57% de sus exportaciones. Por eso, el otro día también el presidente, cuando intervino en un foro internacional... Dijo lo del deudicidio, ¿no? Habló del deudicidio, del crédito tóxico e irresponsable en la fuente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y dijo además que esos recursos en buena parte han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta capital. Habló del deudicidio y dijo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en Naciones Unidas. ¿Sabés a lo que se refería? ¿Te acordás a la resolución que obtuvo durante el gobierno de Cristina, la Argentina, que Naciones Unidas se expresó frente al reclamo que nosotros hacíamos por el tema de los fondos buitres? Uh-huh. Y ahí otra vez, si querés, tenés dos modelos y dos políticas. La Argentina fue a Naciones Unidas a pedir respaldo internacional para no ser chantajeado por los fondos buitre. Macri asumió y lo primero que hizo fue tomar un montón de deuda para ir corriendo y pagarle a los buitres, a los abogados de los buitres, los intereses, los gastos, todo lo que había que pagar, y empezó ahí esa etapa de ese fenomenal proceso, de fenomenal por el volumen y desastroso por las consecuencias de endeudamiento, que termina el día ese cuando en un minuto de discurso nos anuncia que tomó el fondo, va a tomar un préstamo preventivo con el Fondo Monetario Internacional ante el cierre de los mercados. Se trata en cada caso de dos modelos y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros podremos tener problemas, podemos discutir intensidades, podemos discutir si todas las medidas que había que tomarse se tomaron. Pero yo no tengo ninguna duda que el rumbo es este y este es el que hay que sostener. Analizando lo que hay que mejorar, analizando lo que hay que profundizar, analizando lo que hay que cambiar, pero en esta dirección. Porque la otra dirección... La otra dirección es la que nos llevó a esta situación. Es lo que la ciudadanía dijo no más en diciembre de 2019. Paso Heller.